que hay que tener en cuenta para prevenir esta lesión en el momento del parto, resolver rápidamente, que no sean estos partos traumáticos, escuchar más a la mamá, a nosotras las mujeres, escucharnos cuando decimos no tenemos más fuerza, no podemos pujar más, ¿sí? Porque de ahí arranca esta lesión, ¿sí? Porque el bebé se encaja en el canal de parto y hay que sacarlo, ¿sí? Porque el médico por ahí te dice, y había que hacer lo que sea y hay que sacarlo porque sabía. Pero sí, hay que hacer lo que sea. Pero antes tenemos que ver que hay maniobras para que esta lesión ocurra, ¿sí? Así que bueno, va a trabajar sobre esto, va a trabajar sobre cuando ya está el diagnóstico y cuando ya está el proceso quirúrgico. Así que bueno, va a ser una capacitación importante. ¿A partir de qué hora? ¿Alguna inscripción previa es necesaria realizar? Sí, a partir de las 11 horas vamos a hacer la inscripción y después a las 11:30 se desarrolla la capacitación. ¿En dónde va a ser? ¿Acá en la legislatura? Sí, acá justamente en el microcine de la legislatura. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias y los invitamos a seguir acompañándonos porque necesitamos de la divulgación. Muchas gracias. Muy bien, la palabra de Nora y de Rosana sobre el final también de esta capacitación muy interesante, una especialista que llega aquí a Viedma para hablar de esta problemática, esta lesión concretamente que puede afectar a niñas y niños al momento de nacer. Ya hemos conversado con Rosana en otras oportunidades hablando sí. precisamente de esto del bracito de trapo y que tal bueno han conseguido conformar la asociación, han logrado también que están haciendo una ley para que esto sea tenido en cuenta en los hospitales de la provincia y ahora están yendo más allá con la capacitación para los propios médicos que atienden en los hospitales de Viedma en este caso y en las clínicas y sanatorios y también para las mamás, para las familias en general, papás que bueno están con niños con esta situación y por qué no aquellos que están esperando también a su niño, a su niña, también acercarse hasta aquí y bueno, tener en cuenta estas cuestiones que seguramente mañana el especialista va a detallar. El microcine de la legislatura de la provincia. Sí, es tercer piso, ¿no eso? No. Exactamente, tercer piso, donde se hacían antes las reuniones de comisión. Sí. ¿Ya está habilitado el otro sector de la legislatura? Sí, ¿está habilitado? El nuevo no. Ah. El otro sí. No, el nuevo no. No, todavía no. El nuevo no. No, el otro. El otro sí, está bien, sí. El otro sí. Bueno, acá, precisamente estamos acá, por eso es que digo acá, se va a hacer esta... Está muy bien. Estamos en el salón donde va a ser la capacitación, ay, por eso. Bueno. ¿Le adelanto algo? ¿Qué? Adelánteme, a ver, alguna polémica, algo picante, algo que quiero ahora al mediodía. Mediodía, 2:30 van a ir el concejales de Sierra Grande junto con legisladores del Frente para la Victoria a presentar un recurso de amparo por el pedido de inconstitucionalidad que ha hecho el intendente Iribarren. Nelson Iribarren, exactamente. Esa, bueno. Uno busca el archivo de nombres, se me trabó acá, sí. Tac, y sale. Sí. Así que bueno. Dicen que cuando tarda, por lo menos en mi barrio, muchas veces reunido en familia, se decía que cuando uno tarda en un nombre es porque es tacaño. Apa. O tacaña. Cuando no sale el nombre, no te sale el nombre, es porque es medio tacaño. No sé, no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que estábamos contando, pero me dio ganas de contarlo. Sí, pero es verdad, sí, es un dicho bastante conocido. ¿Eh? Ah, vio. Me lo contó, a ver, ¿quién era? Yo se lo conté. Este, ¿cómo se llama? No te acordás, claro. Tacaño, ¿eh? No, bueno, así que amparo, ya va a rochar seguro, porque un nuevo amparo. La legisladora Hall. Ah, mire, la legisladora Julio, hablamos y nos quedamos en posibilidad de hablar porque ella fue una de las que motorizó qué se va a hacer con las pilas de hierro que vuelan en Playa Dorada, me acuerdo, charlé con ella. Sí, en ese momento había un compromiso de Santa Gatti de ir, no sé qué habrá, fue de hecho. Sí, estuvo, combatamos con Santa Gatti. Claro, bueno, así que esos 12:30 va a estar ahí con el móvil. 12:30, en un ratito nada más, queda bueno. Poquito, ¿no? Sí, 25 minutos, así que le doy tiempo para acomodarse y lo llamo de nuevo. Bueno, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Nuestro móvil, nuestro móvil. Ahí está. Muy bien el operador técnico ahí, solucionando cuestiones de volumen. Nuestro móvil desde legislatura contando sobre esta actividad que va a haber en el día de mañana y ahora también repasando y anunciando lo que va a ser el recurso de amparo presentado por legisladores y concejales de Sierra Grande que entienden que era el pedido de inconstitucionalidad que ha presentado el municipio de Sierra Grande para que se elimine la ley que prohíbe la instalación de central nuclear acá en la provincia de Río Negro. Bueno, que se tenga en cuenta. Eso me parece que va por ese lado, pero en un ratito nos va a contar un poquito más. Ahora la música, ¿de quién? De Julio Sosa, hoy en este día, gris. Va, no tan gris, pero bueno. Un poquito de tango. ¿Me habían pedido tango? ¿Querés tango? ¿Qué tenés? Casa un hondo y cruel silencio, un año y al golpear